Grammar Builder 1. Spelling changes in the preterite. Sacar. To take out. Yo saqué. Tú sacaste. Él, ella, usted sacó. Nosotros, nosotras sacamos. Vosotros, vosotras sacasteis. Ellos, ellas, ustedes sacaron. Llegar. To arrive. Yo llegué. Tú llegaste. Él, ella, usted llegó. Nosotros, nosotras llegamos. Vosotros, vosotras llegasteis. Ellos, ellas, ustedes llegaron. Empezar. To begin. Yo empecé. Tú empezaste. Él, ella, usted empezó. Nosotros, nosotras empezamos. Vosotros, vosotras empezasteis. Ellos, ellas, ustedes empezaron. Leer. To read. Yo leí. Tú leíste. Él, ella, usted leyó. Nosotros, nosotras leímos. Vosotros, vosotras leísteis. Ellos, ellas, ustedes leyeron. Creer. To believe. Yo creí. Tú creíste. Él, ella, usted creyó. Nosotros, nosotras creímos. Vosotros, vosotras creísteis. Ellos, ellas, ustedes creyeron. Decir. To say. Yo dije. Tú dijiste. Él, ella, usted dijo. Nosotros, nosotras dijimos. Vosotros, vosotras dijisteis. Ellos, ellas, ustedes dijeron. Traer. To bring. Yo traje. Tú trajiste. Él, ella, usted trajo. Nosotros, nosotras trajimos. Vosotros, vosotras trajisteis. Ellos, ellas, ustedes trajeron. ¿Llegaste a tiempo a tu cita? Did you get to your appointment on time? Leyó el periódico y se marchó al trabajo. She, he, read the newspaper and left for work. Le dije la verdad a él. I told him the truth. Nos trajeron un vino excelente. They brought us an excellent wine.